el cielo es testigo que me diste tu amor y juraste quererme con todo el corazón. Cuando tuve la dicha de tener tu querer, me sentí el más dichoso de estrecharte en mis brazos y besarte, mujer. Ya después de algún tiempo que he vivido la vida, yo regreso a buscarla y la encuentro perdida, perdida en el arroyo, sin poder remediar. Yo sentí que mi vida se moría de pena, sin poderla salvar. Ha pasado aquel tiempo, se ha borrado el recuerdo del amor que soñaba y que no pudo ser. Fue cuestión del destino separar nuestro amor. Sigue por tu camino, que el destino nos lleve a olvidar nuestro amor. Pasado aquel tiempo, se ha borrado el recuerdo del amor que soñaba y que no pudo ser. Fue cuestión del destino separar nuestro amor. Sigue por tu camino.